solo para decir lo que no te sale y no te sale nada. Sos más bien pesada. Sacas una foto solo para decir lo que no te sale y no te sale nada. Estás más bien pasada. Déjate andar, no dijiste nada. Sos más bien tarada. Tararara, tararara. Tararara, tararara. Estás al borde de que ni siquiera yo te soporte.